una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En 2002, Charly García edita un álbum que se llamó Influencia, donde había una canción que se llamaba Influencia, que era una versión en español de Influenza de Todd Rundgren. García hace una concesión literaria interesantísima en la traducción al español, ya que Influenza en inglés significa gripe y no influencia como en castellano. Hoy vamos a acercarnos un poco a Todd Rundgren, un artista norteamericano, músico, compositor, productor musical, que nació por junio del 48 en Pensilvania. Vamos a escuchar particularmente su álbum A Wizard del año 1972, una canción que se llama Zen Archer. En este disco, Todd Rundgren presentaba una colección de retazos sonoros, breves pedacitos de melodías que se comunicaban con collages musicales que aparecían ubicados como al azar, que recordaban de alguna forma los juegos experimentales de Zappa o un disco inconcluso de Brian Wilson en el proyecto del álbum Smile. Sin embargo, si uno escucha repetidamente este álbum, A Wizard, True Star, cobra sentido como una obra total e incluso desde su lógica particular tiene un par de clásicos. Uno de esos es Zen Archer, que parece un tema de Tom Waits, me hizo acordar a Clap Hands, y tiene algo que hace recordar también a los coros de Supertramp. Todd Rundgren, Zen Archer. mundos diferentes. María Amparo Ochoa Castaños, más conocida como Amparo Ochoa, nació en Culiacán, Sinaloa, en México, el 29 de septiembre de 1946. En febrero de 1994 falleció también en la misma Ciudad de México. Fue una cantante mexicana perteneciente a la generación de cantautores de la década de 1960, figura de la entonces naciente Nueva Canción. Desde muy pequeña se destacó en el canto, junto a su padre, Don Chano, y en los actos escolares. En el año 1965 participó y ganó el concurso en su ciudad natal con la canción llamada Hermosísimo Lucero. Desde entonces empezó la música para defender temas sociales, tanto mexicanos como del resto de Latinoamérica. Su amplia carrera musical la llevó a diferentes escenarios de México y del mundo. En tanto se destacaban obras en las que se relata la fuerza de las conquistas sociales de un pueblo mexicano, su interpretación de muchas canciones comprometidas han sido muestras significativas de su forma de interpretar el folclore, otra de sus singulares interpretaciones que ha sido importantísima. Amparo Ochoa, desde su disco Mujer, escuchamos el título homónimo, Mujer. Hay en tu pecho dos mundos diferentes.